chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Otro programa más aquí. Encantado Pain. Encantado Pain. Que hoy tenemos aquí el señorito Víctor que nos acompaña también. Así que saluda, que el otro día apenas se te oyó la voz. A ver. Ya puedes decir hola. Claro, es que a ti no te escuchaba. Venga, a ver. No, la subió el amarillo, no puede claramente. Ser. Sí, está puesto. Dale. Ah, es que está... Ahí está, a ver. ¿Hola? Ay, perfecto. Porque es que la gente se pone muy nerviosa a veces hablando y no para de toquetear los estos y a veces los dejan apagados. Que, Dios mío, dejar de tocar. No, es este cables. Micro que está un poco jodidillo. Vale. Si no, ahora. Es más, ya no va. Cámbiate al naranja. Vale, tampoco. No, o sea, acércate al naranja y ya está. Ahí está, mejor el naranja. Que nada. El naranja manda. Que mientras nos recolocamos por aquí, os vamos a ir poniendo una canción. De un grupo de Madrid, de punk rock femenino, todo chicas y muy bailongo, y se titula la canción Desolación, así que vamos a escuchar a las señoras... Pues aquí teníamos a estas señoras. Sí. Que nada, que me está gustando últimamente que estoy descubriendo lo de Bandcamp, que es como una especie de MySpace, pero es que te lo puedes descargar. Mazo de Peña se está apuntando ahí a subir las cosas a ese tipo de movida. Pues que es como MySpace, pero mucho más rollo alternativo, underground o como lo quieras llamar, que se llama Bandcamp. Y no hay publicidad. No hay publicidad, la peña sube ahí sus discos. Sí, se parece muchísimo. La idea es básicamente la misma. Y sí. Y puedes descargarlo directamente. De hecho, este LP este de estas chicas me lo he bajado de ahí. Lo que no sé es cómo irá el rollito de los derechos. Porque, por ejemplo. Hombre, pues supongo que la misma mierda. No, no tiene por qué. Porque la movida de MySpace, el mayor timo que fue al principio cuando no había publicidad obligada y mierdas de estas. Es que cuando tú te registras algo, pues nunca lees las condiciones de uso, porque es un, ¿no? Claro. Cuando instalas un programa y tal, y ahí las condiciones de uso, por lo menos al principio, no sé si eran igual, lo dudo, es que tú al poner música en MySpace le estabas cediendo todos los derechos. Sí, rollo que si quieren hacer un anuncio... Si quieren hacer un anuncio... Que no lo van a hacer, seguramente no, pero... A ver, por ejemplo, con grupos, pues... más ruidosos, no, pero realmente un grupo de punk rock, como podría ser perfectamente la señora, podría ir en cualquier anuncio o meterlo en donde les haga los cojones, un recopilatorio... Ya. Sin tu permiso y sin nada. Claro, en plan de Generación Pepsi. Claro, exactamente. Y nada, entonces la movida es esa, que a ver eso, porque sí que me he metido hoy en no sé qué grupo y me ha parecido un poco de decepción, porque por lo menos el grupo ponía no sé qué de derechos registrados o derechos de autor y ponía la puta C. Entonces no sé si en todos... ¿Qué grupo es ese? Venga, difámalo. Es que no me acuerdo, lo tengo que ver porque era un grupo que me molaba y es que no me acuerdo ahora cuál era porque he estado mirando muchos. Pero vamos, que me cago en Dios. ¿Qué? Y en ese grupo. ¿Qué tienes que decir, Víctor? Que te veo ahí pensativo. No, que ya quieres colgar tus discos. MySpace es una puta mierda, es lo que tengo que decir, tío. Que al principio era una mierda y ahora lo es. Ahora pero lo es más, tío. Sí. Más. Porque los hijos de puta han cogido y han hecho una actualización a la página y a la peña que tenía fotos y eso, a tomar por culo todo. Joder. Y encima ahora te metes y a las dos canciones que reproduzcas, las siguientes ya solo puedes escuchar 30 segundos, tío. Es verdad. Sí, cierto, cierto. Es una puta mierda. Estamos totalmente de acuerdo en esa puta mierda. En no sé qué MySpace y me rayé porque dije, que hijos de puta los de este grupo que va, no era por no, rollo es que punk te lo, y tal, te lo hace y es que te lo hace ya. 30 segundos y además de el principio a lo mejor que no te da tiempo ni a escuchar. Claro, ni a y, voz, a, ni nada, tío. Y además me rayó porque dije, joder, era un MySpace que me lo dejé sonando y al rato dije, hostia, quiero escuchar esta canción que es la que más me ha molado. Y lo pone y lo puse y era 30 segundos y dije, sí, yo creo que la escucha entera, o sea, ¿qué es esa mierda? Claro, sí. Las dos canciones que reproduzcas, ya todas las demás que quieras escuchar o si quieres escuchar otra vez, 30 segundos de mierda, tío. Joder. Pues esta es nuestra queja de la semana. Pero he a marcado la, pero a la vez tres. Que el MySpace cada vez es más mierda, sí que es cierto que están surgiendo más movidas, rollo el Bandcamp este. Ahí ya por lo menos dos páginas web, que una es anarcopunk.net, creo, que es un, pues igual que en MySpace, pero de grupos punk y todo libre. Y yo qué sé, muchas muchas individualidades están haciendo lo mismo. Por ejemplo, gente, no sé si era de Chile, con su sello, en su sello era igual. El Bala también tiene lo mismo con lo de Mundo. No me acuerdo ahora cómo se llama su página web. Pero vamos, que se metan en Epidemias en Rumbo y desde ahí verán el enlace. Uh-huh. Y quien quiera poner su este ahí... Sí, la verdad es que madre. Es lo bueno de Internet, que no pueden parar toda esta, esta corriente que está surgiendo de descargas directas y libres y gratuitas. Y lo guapo es que si el capitalismo inventa mierdas como el MySpace, luego es muy fácil copiarlas para gente que tenga que controle de informática. Y nada, y hablando de Internet, pues antes veníamos hablando de lo del 15M, la manifestación que se produjo el domingo aquí en Madrid y en otras ciudades del Estado, y que nada, que desde aquí queremos apoyar a toda la peña que fue detenida en esa mani, a la peña que está ahora manteniendo este movimiento que ha surgido, y bueno, que desde aquí todo nuestro desprecio a la puta policía. Y nada más, que a ver si se demuestra que no vamos a votar el puto domingo, tío, y yo qué sé. Y desprecio a la policía y a la democracia. Ahí está. Sea la que sea. Y nada, vamos a ir ahora con una banda que nos dejó un link, nos mandó un correo a Catado Pain, que se llaman Enemigos del Enemigo. Son gente desde... ¿Ya les has puesto o no, es nuevo? No, es nuevo, es una peña que no es que nos escribió y nos mandó ahí su CD, que además es totalmente autogestionado, totalmente hecho a mano. Y es un split que tienen con peña desde México, porque ellos son de Costa Rica, y bueno, pues lo hemos traído aquí, es un directo, no se escucha muy allá, he cogido una de las mejores canciones que mejor se escuchan, y nada, es punk, a dos voces, y bueno, tienen en su blogspot, si os gusta este tema, para que os podáis descargar la maqueta, o si no os la podéis pedir, que de hecho ellos dicen que no quieren para nada dinero con esto, que si te la mandan es pues bueno, pues para que tengas las letras, la cajita que han hecho y demás. Así que vamos a ir con esta canción que se llama... Soy terrorista. ¿Cómo te llamas? Let's go! Pues ahí teníamos esa canción y que nada, que mucha suerte para esta peña y ese nuevo proyecto que tienen aquí de banda. Que joder, que a pesar de que por lo menos aquí en los cascos se escucha muy, muy bajito, porque están medio jodidos, pero tenía muy buena pinta. Sí, la verdad que yo que sé, que muchas gracias por enviarnos esto y sobre todo que yo que sé, a mí me hace ilusión ahí que gente desde México pues tengamos ahí contacto y tal. Y luego aparte, pues ya hablando, ¿no?, de la peña que sí que se le ocurra en el rollo pasar de mierdas del MySpace y demás, que cada vez es más típico ver cómo peña en los blogspot pues va dejando ahí de aquí os dejo el link con la maqueta, las letras y toda la hostia, y que joder, que chapó. Aunque luego ellos tengan sus ediciones para comprar y toda la hostia, para quien lo quiera en formato físico. Pues nada, vamos a ir ahora con un grupo de infancia. Que es que, o sea, hoy lo estaba escuchando. Y... que empieza por D. Sí. ¿Ya sabes cuál es? Creo que sí. A ver, venga, dilo. De Vodka. ¿Sí? No. ¿Por qué has mirado? ¿Lo has visto? Lo he visto antes. Justo, ha sido lo único que he visto cuando has abierto el este. He visto ahí de Vodka, te he dicho, hostia. Es que es muy fuerte, tío. O sea, esta yo creo que fue una de mis primeras bandas de punk femenino. Las de Vodka. De Vodka, no, de Vodka. De Vodka. ¿Te has leído o has visto la película La Naranja Mecánica? Me he leído la novela. Lo que, ¿cómo llamaban a las chicas en La Naranja Mecánica? Es verdad, es verdad. Las de Vodkas. Ah. Entonces, pues bueno, de ahí viene el nombre de esta de este grupo de chicas desde Long Island. Siempre me ha gustado Long Island. Del sur de Irlanda, ¿no? Sí. De ahí, desde Estados Unidos. Y bueno, pues yo... Este CD es del 2000. Luego sacaron otro CD en 2001. Y yo ya les perdí el hilo. No sé si habrán sacado algo más o habrán muerto de sobredosis. Yo creo que sí. Pero yo lo desconozco. De hecho, este es el CD que se llama Annihilation. Y luego sacaron el otro en 2001 que se llamaba Live Fast y Die Young. Evidentemente super punky esto, ¿no? ¿El qué? Lo de vive rápido y muere joven. Ah. Esa... No, porque era parecido con a lo de Young Still I Die, aunque tiene el significado contrario totalmente. Esa frase mítica que a mí nunca me acaba de convencer. ¿No te ha molado? ¿La de Young Still I Die? No, la de vive rápido y muere joven. Ya, eso es una puta mierda. ¿Qué quiere decir la otra? La otra, en realidad, es la traducción literal, no sé, la letra habla de que ellos siempre van a ser jóvenes, eran de los Seven Seconds, que decían que ellos siempre iban a ser jóvenes y morirían jóvenes, pero de espíritu. O sea, no, pues eso, ¿no? Contrario al rollo de vive rápido y muere joven y toda esta mierda, sino de, aunque tenga 40 años, voy a seguir sintiéndome joven y no voy a convertirme en un gilipollas adulto. Sí. De hecho, ¿te acuerdas una canción que pusimos aquí, los Deportation, estos que tocaron en el Coco, que tenían una canción que se llamaba algo así como viejo armario de punk empotrado, en plan de cuando te haces mayor y ya dices, buah, ya esto ya se me ha pasado la tontería, ¿sabes? Que mucha gente te habla así como si fuera una moda. ¿Sabes? Ya, así para que... mucha gente lo es. Entonces, bueno, pues voy a recordar a estas pibas, que es que encima eran lo más pintoso. O sea, es que tú ves fotos de estas y es que era como, no me puedo poner más adornos porque no me entran ya en el pack. Así que voy a meteros una de las canciones que más me gustaban cuando era pequeña, que se llamaba Sit for Dreams. Sit for dreams, sit for love, sit for the job, sit for who you are, sit for dreams, sit for love. Ahí estamos, después de escuchar a The Podcast. Qué grandes recuerdos. Es lo bonito de la música. Joder, ¿pero no os acordáis de este grupo? Bueno, sí, claro, ¿no? Porque, sí, bueno, Víctor, porque ha dicho eso, ¿qué coño era? Pero que sí, joder, yo qué sé, yo me acuerdo que de pequeña me quería hacer el tatuaje ese del leopardo a muerte, como lo tenía una de las pibas, ¿sabes? Ya tanto no llegaba, yo creo que las conocía de algún recopilatorio, cosas así. Y que, bueno, que por cierto, que pues como siempre, que si queréis llamar tenéis el teléfono 91-142-6912 o dejarnos algún comentario en la página. Sí, además que ya está todo bien colocado y bien hecho y que ya podéis... Y que ya se puede escuchar en directo, lo repetimos porque todavía hay gente que nos pregunta de... ¿Pero se puede escuchar en directo? Tal, no sé qué. Y eso, que sí que se puede escuchar en directo, pincháis en cualquiera del enlace nuevo o el antiguo. Y hacéis como siempre. Y una cosa, que es que esa la mierda del blogger ahora da problemas. Es verdad, es que más censuras, últimamente. No, pero no es censuras, es que por lo que he leído que les han atacado ahí rollo. Ah, vale, o sea que finalmente, que al principio teníamos dudas de que a lo mejor hubieran como prohibido, ¿no? Poder subir ahora. No. Ah, vale, y es que cuando me llamaste y me dijiste que no se podía subir, te entendí como que ya lo habían... No, la movida que... Para no fomentar el tipo de las descargas y eso. No, había... le hackearon el servidor, hubo problemas y supongo que lo terminarán solucionando, pero que de momento pues el reproductor para escuchar el programa desde la página no funciona. Ajá. Están puestos, pero no aparecen. Pero bueno, que podéis descargarlo y escucharlo como siempre o escucharnos en directo. Y nada, que dicho eso, vamos a ir con la parte de mi música y vamos a empezar... De mi música. Que es mía y solo hecha mía. Por él. Hecha por mí, claro. Para que sepáis claramente lo que es mi mierda y su mierda, no, ¿sabes? Para que luego vais a decir, no, a mí me gusta más Johnny porque mola más lo que trae. No, pues yo traigo un grupo que tengo con... ¡Qué fuerte! No, joder. Que eso, que he traído dos canciones de un grupo que he hecho con Peña de Singapur que se llaman One Road. Pues yo toco en muchos grupos, por eso es mi música. Yo también toco ahí. También toca. Sí. Tú eres el que toca la batería. Yo es que como al batería que tengo detrás nunca le miro, porque no, solo coño, importo yo. Pues encantado, tío. Encantado. Pues nada, yo qué sé, nos puedes hacer una entrevista. ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué ese nombre? Porque nos molaba el juego este de los Worms, el de los gusanitos. Y dijimos, pues One Road, que Rod era una influencia nuestra, que es el grupo de Brasil, los Rod. Claro. Y dijimos, pues mezclamos las dos cosas y de puta madre, ¿no? Muy bien, yo no lo hubiese explicado mejor. Exactamente. Y nada, que vamos con el disco que se llama Dirge, que no sé cómo se diría en inglés, que es el LP que acaban de sacar hace bien poquito. Y que si el anterior LP que sacaron era la hostia, este me parece ya impresionante. Y he traído dos canciones cortitas suyas. Que la primera es la número 7, que se llama Spot a Pathetic, y la siguiente se llama Destruct the Bastard. Así que vamos a escuchar estos dos grandiosos temazos. Ay, ¿por qué no os borra esto? Mierda. Bueno, ahí va. Pues ahí estaban estos dos pedazos de temas. Y tanto, estos van a ir al cielo de los Grinders. El primer botellón. Al infierno. Bueno, al infierno de los Grinders. Al cielo, tío. El primer botellón que hace en el Radical. Ah, sí. Primer fiestón de botellón en Radical. Yo qué sé, la vi ayer y me mofé más. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, puedes entrar con tu bebida al Radical. Ya, qué es guapo. Extraño. No sé qué rollo llevarán. Nos vamos ahí a. ¿Dónde era? Si ¿En Toledo? No, hombre, sé, pero esa discoteca era la que salían chorros ahí, ¿no? En plan de agua y eso, no, está la fiesta de la espuma, la fiesta del agua. La de los epilépticos. Y luego está el Megatron. Eso es. Que cualquiera que haya ido a una discoteca sabrá apreciar lo que es el buen Megatron. Yo voy a cualquier fiesta hortera. En la que pinche DJ Chaleco. Y con el Roa dando por culo con la máquina de humo, madre mía. Mira que se la desenchufamos y la enchufaba otra vez. Pero bueno, pues nada, que después de estos locos grinders de Singapur, vamos a seguir por esa parte del globo terráqueo y vamos a ir con un grupo que descubrí hace poquito, que sacaron el disco creo que en el 2010, se llama The Geeks, que no tengo ni puta idea de lo que significa, pero seguro que mola. ¿De Dicks? Geeks. Ah, digo, no, joder, no son Dicks, las pollas. Claro, tío, de Dicks, qué grande ese grupo. Y este es G-E-E-K-S. Ajá. Y bueno, el disco se llama Every Time We Fall. Y vamos, es un grupo de Corea del Sur, que es la primera vez que escucho algo de un grupo de Corea del Sur. Pero mola. Yo estoy con Miguel, mola más Corea del Norte. Ya, tío. Pero a ver, ¿quién coño hace Corea del Norte? Corea del Norte. Y el caso, que son unos frikis de grupos tipo Joff of Today y que es la hostia este disco. Así que vamos con la canción número 3, que se llama The Appreciation. Puro hardcore por la vena. ¿Canta una mujer? No, canta un... Tío, una voz muy agudilla. Un coreano bien afeminado. Joder, o sea, el otro día me estoy viendo unos vídeos muy graciosos que luego os pondré después de que se acabe el programa. ¿De bukakes coreanos? No, era sin ningún tipo de connotación sexual. Pero era impresionante porque estuve viendo vídeos del festival Streaky que hay en Estados Unidos, en Vancouver creo que era, y joder lo que se monta ahí, tío, pero es que es una masa humana, pero que nunca había visto tal cosa, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, brutal, brutal. Que la peña no sé si es Spreaky de verdad, los que van ahí todos, pero... Seguro que sí, ahí hay pero mucho eso loco. Es una locura. Bueno, es que luego, o sea, uno de los cantantes, que ahora no me acuerdo de qué grupo era, pero uno muy conocido, bueno, pues que se hacía unas coreografías que era como un Power Rangers. Se movía ahí, en plan metamorfosis. Brutal. Luego lo pongo y echáis unas risas. Guay. Muy grande. Y nada, que antes de la antiagenda voy a poner... No, porque ahora te pasas tú para acá. Voy a poner a un split que ya traje, que era el split que sacaron hace 2 años, en el 2009, los japoneses de Clone. Y con Morfén, que lo bueno y lo malo que tienen los splits es que a veces... Pues como ha hecho mucha gente, ha sacado split con Agazocles, porque todo el mundo los conoce, y llevarse ahí la fama tal, pero a la vez, pues muchas veces escuchas un split y si escuchas primero una cara y te mola ese grupo, normalmente sueles dejar bastante lado la otra cara, que es lo que me pasa a mí con este split, pero después de leerme la entrevista que venía en el fanzine de Tortura y Mierda de señor Mario Albeló, sí. Que me pareció me pareció muy guapo todo lo que contestaban y yo que sé, ¿no? Que muchas veces les entrevistas y pues sí. Es que lo que son las entrevistas, muchas veces como que te gusta más un grupo, lees una entrevista. O sea, a mí me pasó eso con los... Metagarri. Se me acaba. Eso ya se quita la razón con las performances del coleguita cantante. Ya ves. No, ¿cómo coño se llaman los anarcopunks estos míticos de Estados Unidos? Los Crash. No, me cago en la puta, ahora no me acuerdo del nombre. Pero de pero ahora. Que me decepcionaron mogollón, que les hicieron una entrevista. Creo que me lo dijiste, los Acting Minds. Eso, los Acting Minds, tío. No me acuerdo en qué fanzine, mi memoria pez. Pero, vale, sí, en el Middle Finger Response. Y leí la entrevista que les hicieron, no me moló. De hecho, leí otra entrevista en un Piojosas Cine. y que hablaban un poco de, porque ellos tienen también una hija o un hijo o varios niños. Sí, son dos hermanos que han adoptado una niña. Tienen un hijo entre ellos, los dos. Claro. No, cojones. No, pero que pues la que hablaban. Van a meter en el grupo ahí. Y decía, joder, no, la movida era que ellos buscaban un bajista, pues son solo guitarra y batería, y era, no, tiene que ser alguien de la familia ya, pero es que todos sus familias están muertos. Dijeron, vamos a tener un hijo. Vale, después de esa gilipollez. Bueno, el caso es que hablaban un poco de lo de cómo educar a dentro de un ambiente de anarquista. Dos hermanos siendo padres. Ya, ya. Vale. La verdad es que chungo es ambiente. Un chaval joven. Ya no digo nada más. Bueno, continúa. Pues dentro de un ambiente anarquista, sí. ¿Cómo educar a tu hijo, intentar inculcarle valores antiautoritarios y demás, ¿no? Y lo que contestaban es que tampoco me hacía ni gracia, tío. Sí, ¿no? Como que el pibe dejaba bastante que desear sus respuestas, no me acaban de convencer. Pues no os puedo poner ejemplos porque me lo leí hace ya un mes y se me han olvidado. Pero sí que es cierto que... Pero lo estaba leyendo y yo diciendo, ¿pero por qué eres así? A mí, por ejemplo, no sé qué LP tengo suyo yo, y venía por las letras, que las letras normalmente me parecen muy buenas, y luego las explicaciones son todavía mil veces mejor. Sí, por entonces eso. Siempre me... Es un grupo que me ha molado mogollón y me chocó que me dijeras eso, ¿eh? Pero yo qué sé. Pues, así que, sí, bueno, que es cierto que llevan muchos años y están en el Partido de los Verdes. Pero que el caso, que estamos hablando de Morfem. Y que me pareció brutal, no porque... El sueño de Morfem. El sueño de Morfem, que el cantante está liado con el asturiano, Alonso no sé qué. Fernando Alonso, eso. El cuello toro. Ah. El cuello toro. Hoy tenemos el día tonto. Y el caso que no... Me moló porque no era ni la típica entrevista ahí, rollo que a lo mejor más rollo política, y que digas, jo, qué respuestas tan filosofadas y tal, sino una entrevista sin más, pero que me moló mogollón lo que contestaban y la actitud del grupo. Y sin más, que me los he escuchado y que, joder, que molan mogollón. Es un grupo que no son de Japón, a pesar de tener este split con los de Clone y tener las canciones en japonés, sino es un grupo... Que son de aquí, de Cuenca. Son de Cuenca. Son de la Riviera de Cuenca que hay ahí en Estados Unidos. Y es que son dos inmigrantes japoneses con otros dos, que no sé si serán de allí o también serán de otros países. Pero el caso que vamos con la canción que se llama Oki. Okidoki. Okidoki. Y nada, que rollito... Pum... Rito de Ibiza y pues mucha distorsión, lo que se lleva ahora, pero que mola mogollón. Y mira qué rima más buena. Dale, dale. Con los Aiku. Yeah. que quedaban unos segundillos de nada, de ruido y que se escucha cerrar una puerta. Pues es el final del EP. Que además, justo, tiene. Ha sido gracioso lo que me ha pasado esta tarde. Porque justo, yo estaba jugando un juego online, de estos, de típicos de internet. Y que tú, cuando pues pinchas en un juego, normalmente primero te viene publicidad. Y yo había pinchado en un juego, estaba escuchando esto, y mientras se queda el ruido este como de pasos y que se va a cerrar la puerta, empiezo a escuchar una canción, pues rollo un poco como, yo qué sé, pues eso, que metes de final una canción que no tiene nada que ver y rollo pues medio flamenco, y dije, joder, qué guapo, y claro, empieza a sonar y digo, pero si es Malú. Y claro, ha sido de, no creo que metan estos a Malú. Y luego ya he visto que no, que es que se había colado la música de la publicidad del juego. Pero hubiera sido increíble que Morfén terminara con Malú. ¿Eh? ¿Un juego de Malú o qué? No, es un juego que tú cuando pinchas primero te mete publicidad. Y salía una canción de Malú o algo así. Pero habría que terminar un disco de hardcore punk, rollito japonés de distorsión, sí, con Malú. Sí, vamos, sería impresionante. Impresionante. Y ahora ya, pues antes de la anteagenda, vamos con la sección anarcopunk. Esta vez con... Primera vez, yo creo, que con un... No, ¿un grupo primera del vez Estado? No. No, segunda vez con un grupo del Estado que he traído, que ¿la son... ¿La primera cuál fue? Pues yo creo que fueron los... Pues, es que no estoy seguro, pero lo mismo traje a los cámaras de gas y cartón de zumo o algo de eso. Uh-huh. No me acuerdo, pero vamos, que he traído a Stygia, un grupo clásico y básico en el punk y anarcopunk español. Y he traído pues de su primera maqueta, que lo sacaron en cinta y que el sonido era malo, y la verdad es que tocaban mal, porque si notas como entran después, no, las voces entran tarde y todo eso, pero eso lo hace todavía más grande a este disco y me parece impresionante. Y el caso que, aparte de que ellos metían bastantes versiones, metían 3 o 4 versiones en la maqueta, metieron esta canción que se llama... España de mierda, que en realidad es una versión de Italia de mierda de los Cripple Basta, y que yo que sé, que es brutal. Así que vamos a deleitarnos con los grandiosos Stygia. Un saludito para el Iván. Ahí, ahí. ¡España de mierda! ¡Brutal! Es un temazo impresionante. No puedo estar más de acuerdo con esto. Me encanta el toque final de España va bien. Que vamos con la anteagenda. Exactamente. Que además este fin de semana hay bastantes cosillas. Y bueno, entre ellas unas que me han parecido bastante interesantes, que ya empezaron este lunes, que son las jornadas sobre ocupación rural, una experiencia en Navarra. Y bueno, ya el lunes 16 empezaron en la Cava de Aluche, el martes también hubo otra, el miércoles hoy ha habido otra en el Casablanca, y mañana, que es lo que ya nos queda, mañana a las 8 en la Casica también tendrán charla, y el viernes a las 8 también habrá charla, y luego el sábado a las 9... habrá conciertos en el Dragón, de los Ministers y de otra banda desde Euskadi que se llaman Hurto. Así que si os apetece pasaros, sobre todo por saber cómo se cuece la ocupación de pueblos en Navarra, ¿no? En Navarra. Y supongo yo que también habrá peña que comente un poco de otro tipo de ocupación en otras partes del estado. Y más cosillas. Esto ya no hay tiempo, pero es que me parece brutal que lo que se hace en la biblioteca está Traficantes de Sueños, que siempre hacen unos cursos increíbles sobre los Black Panther y demás. Y bueno, si ya que os digo esto y os interesa, pues que os pongáis al tanto en la página web que tienen acerca de todos estos cursos. De hecho, este que empezó el lunes habla de negritud y culturas de resistencia y lucha, en las que pues se hace una lectura de clásicos como Los condenados de la tierra de Fanon y El discurso sobre el colonialismo. Y yo qué sé, que me parece súper interesante. Y a quien le mole el rollito de historia de las panteras negras y tal, les recomiendo que se vea una película que se llama Animal. Oh, sí, chaval, con Min Reims ahí a la cabeza. Y que huya de una película que se llama Panteras Negras, de Mario Van Peebles, que la verdad es que empieza... No, o sea, la película empieza muy bien, pero luego ya desfasa mogollón. Ajá. Y para hablar realmente algo de Panteras Negras, casi mejor que Animal. Y bueno, pues este fin de semana tenéis aquí, Víctor, léemelo. Aquí en la columna hay un concierto antirrepresivo en la casica. Con comedor a las 2:30, luego una charla de penas. De las penas multa a las 5:00 y luego concierto de necesidad de luchar, estacada, decisión y abordaje. Estacada no me suena. No, yo son peña de Burgos, sí. y no sé si acabarán de empezar algo de eso, pero a nosotros, a mí tampoco me suenan. Y eso es el sábado, ¿verdad? Y el sábado también. 21 y ya está. No, el sábado también en el Coco, ¿no? Ah, este sábado en el Coco. ¿También había conciertos o me estoy equivocando? Pues este sábado 21 de mayo. Ah, pues sí que hay concierto, pero la movida es que ahora mismo no me acuerdo. Es que el que os he dicho antes creo que era el 27 de mayo realmente. Entonces no lo sé, creo que no está nada colgado en la página, pero vamos, sé que algo hay. Lo que sí que hay es este mañana, jueves, cafeta como siempre, y lo que sí que puedo decir es que el día lunes 30 de mayo, conciertazo de los Disturbance Project y un grupo de fuera, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, y que sobre todo... Que sobre todo impresionante el cartel que se han currado. Brutal. Con los RAS. No. Eso vamos adelante para cuando te esté ya la puta cinta de una vez. Y la movida que salen los hermanos Sacamanteca. Y quien no lo sepa es un mierda. O sea, quien no sepa quiénes son, no tiene infancia. Pues tú no lo sabes. No veas Pressing Cats de pequeño, ¿no? Cuando veas la foto, a lo mejor te pueden sonar. Porque yo tampoco sabía que eran los hermanos Sacamanteca, pero... Y quien pero... no lo sepa se merece el finisher que hacían los hermanos Sacamanteca. Vale. Que era ponerte la cara en el sobaco de uno de ellos. Hostia. Que eran rollo camioneros sudorosos. Y entonces te frotaban su cuerpo, tu cara contra sus sobacos. Y exprimían ahí. Exprimían ahí todo rico. Pues nada, como eso es muy hardcore, vamos a unirlo con mi sección de tres grupos que me he traído, que además son del estado. Y nada, ¿de qué estado? Del estado español. Claro, son del estado. Son de aquí. Son del estado. Del estado fascista opreso. Oh. Opreso. Opreso. ¿Y hacen crew? Hacen crew. Punto de crew. No, esto, bromas esto, internas. Esto hacen old school. Y estaba el otro día en un concierto. Ya lo sé. Bueno, el caso que se llaman Fuerza de Lucha. Hacen hardcore streaky. Sí, muy streaky. Y nada, que son muy guapos. Y que utilizan son guapos en la música. Físicamente no les he visto en mi vida. A lo mejor también. Hombre, si son streaky, serán jóvenes. Fornidos. Y llenos de X. Así que nada, pues os dejamos con la canción Solo lo vemos marchar. Siempre que miro, ahí está algo. pues ahí teníamos a los Fuerza de Lucha. Y nada, ¿a quién te recordabas, Víctor? Yo el... Di. No, di, o sea, la voz, ¿no? Es que no... A mí realmente... A alguien me recuerda. Nos recuerda a alguien, pero por lo que hemos estado ahí un poco lucubrando, sería la perfecta mezcla entre el cantante de Necesidad de Luchar y el cantante de Defcon 2. La perfecta mezcla, sí. Una fusión, en sus respectivas, ¿no?, antiguas épocas. Claro, todos en sus antiguas épocas. Nada de lo de ahora o Strawberry Hardcore. No, por Dios, Que están ahí en un cartel. Así. Que será fresa, ¿no? Strawberry. Sí, claro. Es que no me jodas. Es que es para matarle. Sí. Y además se dejó ahí las pintas un poco de cantante de los... Sí, se creía el de System of a Down. No, el de System... No, yo creo recordar que era como el de... Joder, el de los Judas Priest cuando ya dijo que era gay. ¿Halford o qué? Sí. Halford Gaming. Calvo ahí como con cuero y... No, yo te digo que le vi por aquí hace poco y bueno, hace tiempo y me dio un poco de grimilla. Sí, no. El hombrecillo. Pero bueno, sí, normal. Bueno, pues nada, que vamos a seguir con otra banda también del estado, que son desde Valencia. Estos me han flipado mucho. Se llaman Leave It To Me. Me los han recomendado esta misma tarde y he dicho, venga, vamos a meterlos dentro de esta sección de Hardcore Old School. Y nada, esto es de un CD que se llama 1001. Os lo podéis descargar también, está por internet. Y hace un rollito Hardcore Old School a los Youth of Today. Y además tienen dos, sí, tienen dos como dos formatos, uno en vinilo y otro en CD. Y el de vinilo es como manejando la portada esta que tienen los Minor Threat de las ovejas y tal. Y nada, yo que sé, está muy guapo el formato. Así que nada, os voy a dejar con las canciones que más me ha gustado, que se llama A Team Is Back. Sí, tú y yo lo sabíamos. Aquí está la cagada que he cometido al principio. Ah, vale. Que al principio he vuelto a poner a los Fuerza de Lucha, no os habréis percatado. Que por cierto, esto me mola más que Fuerza de Lucha. Sí, pero es que esta banda es buenísima, joder, ¿eh? Es que si te dicen que es Yankee, te lo crees. No, y por la voz no se parecen tanto porque es imposible cantar. Bueno, aunque estos cantan en inglés, pero esto es puro Youth of Today, pero a muerte. Pues bueno, hablando de los Youth of Today, vamos a meter otra banda también de hardcore, que es de aquí, pero que hacen una versión de los Youth of Today, la canción Can't Close My Eyes, que no sé si alguna hora cuando la ponga sonará. Es una versión de Celine Dion. Y sí, suena a canción de esa. Que no puedo cerrar los ojos ahí en Titanic. Ahí con Leonardo DiCaprio, sí, cayéndose de barco. Ese rollo, la verdad. Claro, no puedo cerrar los ojos, tengo que verlo. Quiero ver cómo muere. Pues esta versión se la marca en un grupo que son de Gijón, que se llaman The Awake, El Despertar. Y además está extraído de la discografía que tienen, que ya hacen su último concierto este sábado en Oviedo. Así que ahí estaré. Sí, voy a ir. Ah, sí, vas a ir. Me voy a acercar. Y además tocan con... Le mueves al señor X. Es lo que luego haré una llamadita para ver si va a estar por ahí. Y arriba de Sella. Y claro, claro. Y a Cajetilla. Es que es ese. Cajetilla y arriba de Sella. Tiene varios nombres. Y también estarán por ahí los Gobierno Militar, que tocan, tocan con esta banda de hardcore. Y con otros, pues si que ha sacado se algún los fanzine Diggers. Nuevo. Pregúntale si ha sacado algún fanzine nuevo. Sí, espero que tengan distri y, sí, ellos y tienen distri. Cotillaremos por ahí. Que y se tienen puede muy coger. Buen material los cabrones. Así que nada, pues os dejamos con esta canción que se la dedicamos desde aquí al gran Miguel y todas sus cintas. Y nada, que por cierto, el concierto para la peña que sea de Gijón y que nos escuche, perdón, que sea de Oviedo y que nos escuche, tocarán en la Calleja Ciega, que se llama. Así que nada, os dejamos con The Way y la versión de los Youth of Today, Can't Close My Eyes. Joder, muy, muy buenos y la voz muy muy parecida ahí a Ray Capo. Muy guapo. Y que, joder, el concierto este que hubo en Madrid y que nos perdimos. Que fue por Michael Cope. ¿Y qué? Estuvo brutal. Pues no, no me termino de contar. Ya cuando le vea este sábado ya me dirá a ver qué tal. Pero apestó de los Racing Hate. Vamos, porque no le molaba el rollo. A él le mola el rollo de... de Youth of Today, y entonces el rollo pues más metalcore no, no le molaba. Y así que pues ya le preguntaré. Que ya que estabas con hardcore, ajá, vamos a seguir, pero esta vez con hardcore gafapasta, de un grupo que no sé si os sonará, que la verdad no paraban de hablar siempre de ellos maravillas, y sí que es cierto que a pesar de hacer hardcore gafapasta, rollo post-hardcore y tal, eran la hostia. Son los 9.95. Oh, impresionante. ¿Los traje de poco? Los de rap, ¿no? Sí. ¿Qué? Ah, vale, yo estaba con Víctor aquí cuando puse los 9.95. Ah, vale, pues no, yo digo 9.95 de... Claro, pero que cuando los puse yo, el Víctor también se pensaba que estaba hablando de los de hip hop. ¿Y cuál pusiste de ellos? No recuerdo, a ver, ¿cuál vas a poner? No sé, seguramente, vamos, las típicas suyas es la de Suficientemente Gris, que es brutal... Y la de Cabrón, que de su maqueta, que también está... Creo que puse la de Gris. La de Gris, no, pues no. Yo voy a poner la de Fiebre del Sábado Noche. Muy bien. No, que voy a poner una que se llama Dogma, que sí que es cierto que a día de hoy pues las canciones normalmente suyas son de 3 minutos y más largas, y me tiraron ya un poquito más para atrás, aunque me sigue pareciendo un grupazo. Pero bueno, he traído la de Dogma, que dura poquito y mola mucho. Así que vamos con los 9.95. Yeah! Pues ahí estaba este grupazo de Madrid. Están todo malos los buscalíos estos, chaval. Es que eso siempre es una mierda. Que no, que están, pues es que están muy tiesos, tío. Porque ya no hace años que, bueno, hace meses que ya no os veis en ninguna tienda. Y es porque estos debieron de comprar millones y todavía las quedarán y estarán rancios. Yo puedo ser esa teoría, ¿eh? Pues seguro, porque ya no los ves en ningún sitio, nada más que aquí, yo creo. Es tu conspiranoia, pero la veo bastante creíble. Sí. Nos tardamos. Y nada, que yo que sé, que ya que has estado tú poniendo hardcore, pues voy a seguir poniendo hardcore del bueno y del Estado español. Y pues voy a poner a quizás el mejor grupo que de hardcore que ha existido y existirá jamás aquí, y que son los Rose, que impresionantes. Peña de HHH, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa, ¿sabes? Que la peña está de los de Awake que ha puesto antes, tienen componentes de Intolerance, tío. Ah, ¿sí? ¿No? Hostia. Qué grandes. Es que ves, ahora que hablas tú de Rose, los Intolerance. Para mí son los que me abrieron mundo, aunque luego terminaron que no me molaba mucho. No te convencíamos, joder, a mí. No. O sea, musicalmente siempre me han flipado. Luego ya, aparte de otras cosas, algunos de los componentes. Pero que yo que sé, que Intolerance siempre estarán ahí en mi corazoncito. Y los Rose los descubrí después, pero que sobre todo en cuanto a hardcore melódico, el mejor grupo sin duda. Y nada, voy a traer una canción que no es pues ninguna de las típicas suyas, que se llama Punch Drunk Syndrome, y que es la hostia con coritos y esas cositas bonitas. ¡Qué grandes! Víctor está en modo contemplativo. Está en la parra. ¿No te molan los Rose? Sí, sí me molan. Y no me has dicho nada convencido. Que sí, coño, que sí me mola. Vale, vale. Hace mucho que no lo escucho, pero vamos, sí que me molaba más HHH. Ya, era más bestia, joder. Me molaba bastante más, tío. Pero bueno. Pero vamos, para mí... Luego ya tenían el otro grupo, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, que sacaron el compartido con What Happened Next, y que también estaba muy guapo. La pena que cuando grabaron el disco, lo enviaron a fábrica, toda la hostia, nunca supieron nada más de ello, y por tanto perdieron la masterización, pues no se quedaron con ninguna copia original. ¿Qué dices? Sí, y por eso suena tan mal su parte, porque es como... un grabado rollo, pues por no un 8 pistas, 12 pistas o 16 pistas, lo que sea, y pues en masterizar. Una pena, pero grandes bueno. Cagadas, ¿eh? Sí. Y eso, pues no tenían a alguien como Víctor que te aconseja tener el CD guardado en una caja fuerte en un banco, que es como tiene que ser. Con llave y con un pozo con cocodrilo. Claro, claro. Y un orco guardés ahí en la puerta. Claro, solo se puede ir en caballo voladora, ¿eh? Y nada, que pues ahora vamos a ir con otra canción cortita de hardcore y luego nos despedimos con un grupazo de greencore. Así que de momento vamos con una canción de los Chernobyl Kid, que es con la canción número 6, que se llama Creer es la clave. Ay, ay. Creer es la clave. ¡Viva Dios! ¡Creer es la clave! ¡Para hallar al sol! ¡Por llevar un mundo! ¡Enseñándose! ¡Es la demasión! ¡Demostramos nuestra postura de cambio! ¡Estudiante vos! ¡Sí, 8 millón, pero se olvida. Creemos que nuestra gente en el año de igual a igual, combatiendo cada prioridad. ¡Bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¿Siguen quedando copias de esto? Pues en Madalena sí, pero vamos, que lo que vamos a hacer es sacar en breve ya el directo completo. Ajá. Y grabar. Sobre todo porque, bueno, esto iba destinado a Chile. Y joder, que me encantaba el formato, estaba muy bonito y, sí. Y había además otras bandas como NM que sonaba brutal. Sí. Y que NM también tienen que sacar un CD. Deben con... sacar ya ¿Tienen? Algo. Claro. No, porque lo que venía de todos, pues de Decisión y de los demás, creo que pasaba también lo mismo, que no estaba lo que eran todas las canciones y tal. Venían solo, pues casi todas, pero no todas. Y ahora ya, para despedirnos, vamos a poner al grupo más lento y más bailongo del Greencore, es decir, los Archagatus. Impresionante grupo de Greencore de Canadá y de pues de lo último que sacaron el año pasado, que era el split con los Voitila, que creo que la otra vez no les puse y esta semana pues otra vez se van a quedar sin entrar, pero ya los pondré porque es un grupo bastante gracioso, porque parece que canta una vieja cabreada. Juan Pablo II, claro. Te quiere todo el mundo. Así que nada, que nos despedimos con los Archagatus, con la canción que se llama... Socioeconomic Haircut. Y nada, que la próxima semana nos escuchamos. Ahí nos vemos. Adiós. Tienes que decir adiós, Víctor. Adiós.